está llena de tiempo perdido y a nadie le importa lo tuyo, lo mío. Solo quiero tenerte, abrazarte y decirte: te quiero. Te quiero. Es cosa de hombres amar a una mujer, soñar con una historia que termine bien, abrir el corazón y dar. Cosa de hombres. Este no es un amor casual, este es un amor sideral. Cosa de hombres. Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero. Cosa de hombres. No me da vergüenza decir que te quiero. Cosa de hombres. Cuanto un hombre pueda querer, yo guardé el hechizo de una mujer. Y cuando el destino los une a los dos, da fruto la vida, da fruto el amor.